Y ahora, en un momentito, vamos a hablar con José Luis Forte de literatura de género. Tiempo para hablar de literatura de género con José Luis Forte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Pues encantados de tenerte aquí de nuevo. Creo que esta semana y la que viene la vamos a dedicar a uno de los grandes de la literatura con mayúsculas, de la literatura universal, un maestro de la literatura. Sí, que bueno, ahora estamos hablando de Robert Louis Stevenson, porque bueno, hemos ido tocando prácticamente, no voy a decir todos, pero sí algunos de los géneros que, pues tanto el terror como la novela negra, como la ciencia ficción, la fantasía, pero nos faltaba uno de mis géneros favoritos, un absoluto apasionado de la novela de aventuras, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya tocaba y qué mejor que empezar con un absoluto maestro, Robert Louis Stevenson. Uh-huh. Que un hombre que tocó más géneros, ¿eh? Uh-huh. Ya lo vamos a ir viendo. Era un hombre que cabalgaba, además, con mucha facilidad de un sitio para otro. Sí, ya iremos viendo que quizás sus dos novelas más míticas, las más conocidas, tiene otras que son igual de buenas, pero las dos que son La Isla del Tesoro, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una es un clásico de las aventuras y otra un clásico del terror, ¿no? O sea, bueno, pues hablemos un poco de Stevenson. Pues mira, Stevenson, aunque ahora es un escritor que ya se puede considerar eso de los grandes de la literatura universal, aunque todavía en algunos círculos, sobre todo aquí en España, tan reacios a la literatura que conlleva entretenimiento, parece que se asustan, pero en su época sí que creó mucho debate. Ya iremos comentando, ¿sí?, cuando hablemos un poquito de La Isla del Tesoro, que es con la que vamos a comenzar. Comentaremos cómo fue recibida en la época y cómo los cenáculos literarios no sabían si aceptarla como una obra de la literatura, una buena obra, o bueno, aquello era una cosa de entretenimiento para niños y que no se podía considerar buena literatura seria, ¿no? Ya iremos viendo. Pues no hay más que ver cómo escribe el tío, o sea, un dominio del lenguaje. Yo no lo he leído en inglés, a ver si me entiendes. Alguna adaptación, pero no he llegado al nivel todavía, pero es impresionante. No, sí, de todas formas hay buenos traductores de Stevenson. De hecho, bueno, Francisco Torres Oliver, para mí uno de los mejores traductores que hay en España, traduce muchas de las obras de... o Marcelo Cohen, ¿no? Traduce muchas de las obras de Stevenson. Realmente, yo creo que si supiera inglés no sería capaz de trasladarlo como lo hacen ellos, ¿no? Por lo tanto, a veces yo de ellos me fío, ¿no? Vamos a empezar primero contando un poquito de lo que fue... ¿Quién era, no? La vida de Stevenson, Robert Louis Balfour Stevenson. Atención a este nombre Balfour, porque será el apellido que utilizará para uno de los protagonistas de la, para mí, la novela, es imposible elegir una, pero desde luego una absoluta maravilla de Stevenson, ¿no? Él nace en Edimburgo, Escocia, en el año 1850 y muere en Upolu, Samoa, en 1894. 44 años. Carlos, 44 años y nos dejó tantísimas obras maestras, no sé, es algo impresionante, ¿no? Claro. Pero es que además, si conoces, vamos a contar un poquito de su vida, porque sí que nos interesa en esta ocasión para saber cómo influyó, cómo evolucionó, y hay detalles muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, él desde pequeño ya siempre está, es un niño, nace muy enfermizo, tiene muchos problemas de salud, tal es así que él nace y hasta los 9 años él permanece en su casa cuidado por sus padres, ¿no? Uh-huh. De hecho, él comienza a leer, atención, aprende a leer a los 9 años. O sea, él es un niño enfermizo que nunca sale de casa, uh-huh, no va al colegio, pero es que ni siquiera se preocupan por darle una educación, ¿no? Él comienza a leer a los 9 años. Ya, le debió coger el gusto a la cosa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, él empieza de una manera tremenda, o sea, él queda fascinado y comienza a leer muy... De forma compulsiva. ¿No? Él, todos estos problemas de salud le acompañarán toda su vida, grabados porque además era un gran bebedor, hay que decirlo, ¿no? Le encantaba beber. Pues esperamos ayudaba... que no desde los 9 años, un poco más adelante. Él, más adelante, lo que es su enfermedad, que es la tuberculosis, se irá agravando. Él tiene que estar viajando de un sitio a otro, buscando zonas donde el clima, el ambiente, las ciudades le permitan sobrellevar mejor su enfermedad, y acaba yéndose a las islas del Pacífico Sur. Uh-huh. Lo hace con Fanny Osborne, una mujer norteamericana que estaba en ese momento, cuando él la conoce, estaba separada de su marido y tenía 3 o 4 hijos. Y el caso es que se enamoran el uno del otro. Ella es 10 años mayor que Stevenson, pero se enamoran perdidamente. Uh-huh. Ella está de viaje por el continente europeo y vuelve a Estados Unidos para separarse de su marido. Stevenson la sigue y bueno, se casan y los juntos parten para el Pacífico Sur, ¿no? Uh-huh. Para la isla del Pacífico, para allá, bueno, ya los últimos años de Stevenson él los pasa allí, pues buscando un clima bueno para sobrellevar su enfermedad, ¿no? Uh-huh. Una vez allí, pues él acaba muriendo de un ataque cerebral. O sea, realmente el clima no lo salva. Ictus o algo similar, ¿no? Un ictus o alguna cosa de esa, un infarto cerebral, ¿no? No se sabe. No llego, ¿no? Pero bueno, que el, lo, los nativos de las islas que, en las que él vive le conocen por los... Él siempre narra cuentos, narra sus aventuras, le escribe también allí libros, les pregunta mucho a los nativos, él recoge muchas de las historias que le van contando, de tal modo que él es conocido en las islas, entre los nativos, como Tusitala, el que cuenta historias, ¿no? Uh-huh. Es también una historia muy... Muy bonita. Muy bonita, ¿no? Esto en grandes rasgos... En la vida. Sido, bueno, cualquiera que esté interesado seguro que puede encontrar, tanto en internet como en cualquier libro, más información de lo que es la vida de Stevenson, es muy fácil de encontrar. Uh-huh. Pero he querido dar esta pequeña, que casi nunca lo hago, pero esta vez sí quería darle un poquito, porque es importante cómo influye en su literatura el viaje a las islas del Pacífico, todo lo, el recorrido que hace por los diversos sitios mientras está enfermo, y también el hecho de lo que tarda en aprender a leer, ¿no? Uh-huh. Él, por ejemplo, propone como ejercicio, muchas veces cuando él quiere ser escritor, él siempre proponía ejercicio, porque él tenía la gran capacidad de escribiendo de una forma muy sencilla, muy simple, que llega muy fácil al lector, sin embargo, alcanza grandes puntos de complejidad. Uh-huh. Sin embargo, nunca es difícil al lector. Y él comentaba que precisamente esa sencillez era lo difícil. Yo estoy completamente de acuerdo. Uh-huh. Uno lee a Stevenson y parece que está escrito solo, pero eso es muy difícil. Claro, de hecho, el mismo claro. Stevenson, él comentaba un ejercicio que él hacía continuamente y que recomendaba a quien quisiera escribir, ¿no? Dice, la única manera de aprender a escribir es leyendo y escribiendo. Pero leyendo y escribiendo mucho. Y haciendo muchos ejercicios, ¿no? Entonces, él proponía uno que él hacía continuamente, que era, eso lo empezó a hacer él. En cuanto él aprendió a escribir, uh-huh. empieza a hacer este tipo de ejercicio que él se autoimpone. Uh-huh. Y es que, por ejemplo, él se iba a una calle, se ponía enfrente de una casa, elegía un sitio de la ciudad en la que estuviera, y lo que hacía era que se dedicaba a hacer una descripción. Uh-huh. Entonces, su objetivo era todos los días hacer una descripción de cualquier cosa. El tema le daba igual. Lo sí, importante claro. era, digamos, tener mano, ejercitar la claro. mano y ser capaz. Sobre todo, su ejercicio consistía, por ejemplo, describir una calle de la forma más sencilla posible, pero que estuviera todo reflejado, ¿no? Entonces, un ejercicio que él hacía continuamente y que recomendaba siempre a quien quisiera empezar a escribir, ¿no? Que escribiera continuamente. Como cualquier pintor te dirá que lo que hay que hacer es llevar siempre la libreta y estar dibujando constantemente, sacando... O un músico que continuamente hay que estar ensayando, cuanto más domine el instrumento, más fácil te será expresar lo que quieres, ¿no? Con lo que va a ser, al fin y al cabo, tu instrumento de comunicarte con los demás. Uh-huh. ¿No? Vamos a empezar ya rápidamente con su obra, que por supuesto lo que haremos será un repaso por lo que... digamos, sea más importante, o tanto los que lo han leído pues lo conocerán, no le sonará nada nuevo, pero perdón, pero si alguien no ha leído nunca a Stevenson o solamente lo conoce por referencia, etcétera, animarlo a que lo lea, porque realmente es prodigioso, ¿no? Empezamos hablando, por supuesto, de la Isla del Tesoro, uh-huh. de la que hay que hablar en primer lugar, ¿no? Un clásico absoluto, una novela además divertidísima, aventuras trepidantes, no se puede explicar bien, son de esas novelas que cuando estás leyendo que van los piratas y van todos en el barco, es que parece que la ola te está salpicando en la cara cuando estás leyendo. Apasionante. Las aventuras de Jim Hawking, que es el muchacho que está, bueno, él vive con su madre en una posada, el almirante Bainbow, y su padre ha muerto, ¿no? Uh-huh. Y de repente una noche reciben una visita de un pirata que, bueno, no saben que es un pirata, saben, un tipo misterioso que llega y se instala allí en el almirante Bainbow, ¿no? Este es Billy Bones. Uh-huh. Billy Bones, Billy Huesos, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, llega allí una noche y él va siempre asustado y todos los días le pregunta a Jim si ha visto a alguien, si alguien se acerca, hasta que de repente un día llega un ciego, llama a la puerta y pregunta por Billy Bones. Billy Bones baja y el ciego le entrega un papelito, y cuando abre el papelito tiene una mancha negra, uh-huh. que llaman la mano negra, que eso es la señal de los piratas que han encontrado al traidor y lo van a matar, ¿no? Te hemos cogido, te hemos pillado. Claro, Billy Bones se asusta. Bueno, y así, digamos, da pie a... Bueno, porque los que van buscando los piratas que persiguen a Billy Bones... bueno, este pirata ciego que llega allí es el tremendo Perro Negro, ¿no? Fíjate qué nombre, ¿no? Perro Negro, buscando un famoso plano del tesoro, ¿no? Uh-huh. Supone que está oculto un tesoro importantísimo, ¿no? Del tesoro del Capitán Flint, ¿no? Un mítico tesoro que está enterrado en una de las islas. Y esa búsqueda de ese tesoro pues da lugar a un montón de aventuras y a la creación de un montón de personajes fabulosamente dibujados. Sí, cada sí, uno, un montón de personajes que además son, bueno, yo creo que están ya en la mítica de cualquiera, ¿no? Por supuesto, el primero es el Long John Silver, ¿no? El pirata cojo con loro en el hombro, que yo creo que es la imagen típica del pirata, ¿no? Además, el típico, lo bonito de la... Bueno, seguro que todos habéis visto alguna película de dibujo animado, sabéis la historia, pero no os podía hacer una idea, si no habéis leído la novela, esos piratas son realmente repugnantes, o sea, son no ya malvados, es que son horribles, son despiadados, les da igual matar. Bueno, Israel Hans, que además es uno de los piratas que se está basado en un personaje real, lo que es el nombre, después Stevenson hace con él lo que quiere, ¿no? Pero uno de los piratas de la tripulación, Israel Hans, bueno, es que quiere matar a Jim Hawking con un cuchillo. Lo va persiguiendo por todo un mástil y es realmente terrorífico, porque el tío va a matar a un niño y le da igual, él va a matarlo. Y justo cuando lo tiene acosado, le suelta un discurso a Jim Hawking sobre que, bueno, que él es un pirata y que su vida es ese, que tiene que matar, ¿no? Que claro, es una mezcla. Consigue eso tan difícil de pintar unos personajes realmente asesinos despiadados, son repugnantes. Sí, que te resulta entrañable, ¿eh? Y sin embargo, te caen bien, ¿no? También consigue que los personajes positivos del libro también te caigan bien, porque aunque representan la ley, el orden, lo bueno, ¿no? Que sobre todo a ojos de hoy eso ya parece que, uy, que siempre tiene que haber, los personajes tienen que ser un poquito, tienen que tener más duales, ¿no? Tienen que tener más del bien y del mal. Sin embargo, la novela también te cae muy bien, porque en el fondo defienden valores, que es lo que hay que defender, pues eso, no asesinar, no robar, ser respetuoso con el otro, entonces... Claro. Consigue que todos te caigan bien. Como en todas las novelas de aventura, y en Stevenson más, pues siempre partimos de un personaje joven que en la novela lo que hace es un camino de aprendizaje. Exactamente, ¿no? Tipo Lazarillo en ese sentido. Exactamente, ¿no? Sí, es un personaje que va aprendiendo cosas y cuando termina la novela él ha evolucionado y digamos que se ha convertido ya en una persona adulta, ¿no? Es lo que Joseph Conrad, otro genial, maravilloso escritor de aventura, en su novela La línea de sombra contaba también y definía también ya desde el mismo título. La línea de sombra es esa línea que todos debemos cruzar para pasar de ser niños a personas adultas. Para Joseph Conrad, claro, siempre una cosa terrible. Fíjate, el mismo título, La línea de sombra, ¿no? O sea, ya te da un poco de miedo. Una novela, por cierto, tan maravillosa como cualquiera de las de Stevenson, La línea de sombra. Pero bueno, eso lo vemos también aquí en La isla del tesoro. También muy interesante lo que hemos dicho antes, cómo Jim Hawking, este niño, al carecer de padre, cuando comienza la aventura, él ve en primer lugar como lo que sería el sustituto de su padre, pues al caballero Trelawney y al doctor David Livesey, que son los dos personajes que creen en la historia del tesoro y van con él en la búsqueda de este tesoro, y son los que empiezan a buscar una tripulación para ir en la, a buscarlo, ¿no? Esta tripulación que contratan es cuando meten la pata, porque ellos son, pues, son señores nobles, etcétera, pero nunca han ido de aventura, pero se fascinan con la idea, son... Y contratan una tripulación de piratas. Pero sin saberlo, ¿no? El caballero Trelawney es, digamos, la figura más paterna, más seria, más representa la ley y el orden, pero siempre de una manera positiva, ¿no? Y el doctor Livesey es como ese adulto más niño, lo que podría ser un tío, ¿no? Que es más divertido, es más ensoñador, y está todo muy... Muy bien, porque cuando comienza el viaje, claro, aparece la figura fascinante, absolutamente gigantesca de Long John Silver, ¿no? Claro. Cualquiera que lea la novela queda enamorado de este personaje de por vida, porque es de una humanidad impresionante. Eso sí, no hay personaje más mentiroso, más traidor y más ratero que Long John Silver. Un entrañable hijo de su madre. Exactamente. Sin embargo, para Jim Hawking representa también... un padre, ese otro padre que quizá no represente lo que se supone que es Trelawney, que es digamos el orden, etcétera, pero tiene otro tipo de fascinación, que es el padre aventurero misterioso que uno nunca sabe. También Long John Silver, por una parte, es un embaucador, pero por otra parte, pues también tú ves detalles que dices, bueno, es que el mismo lector nunca sabe qué pensar, no digo, pero bueno, es un mentiroso redomado, que lo es. Realmente quiere a Jim Hawking, no lo quiere, se aprovecha de él, siempre tienes la duda, aunque bueno, evidentemente, pues, en fin, algo surge entre esos dos, entre ese muchacho abandonado y ese pirata tremebundo, ¿no? Sí, al final hay una simbiosis, ¿no? Se necesitan, en realidad. Sí, yo creo que se complementan. En segundo punto de conexión, bueno, hablar de todas las películas y todo lo que se ha hecho de La isla del tesoro es tremendo, ¿no? Pero citaremos la versión de Victor Fleming del año 35, perdón, con ese maravilloso madre mía, cómo se llama. No te preocupes. Bueno, se busca en internet. Se busca en internet. Víctor Fleming hizo una versión en el 35, que es la que todos conocemos, donde por primera vez se puede escuchar la canción que cantan los piratas, Ron, Ron, Ron, la botella de Ron. Bueno, famosísima. Que se ha convertido en algo consustancial al propio libro. O sea, que de repente se convierte en algo que relacionas con la obra literaria. Y después también en el 50 la Disney hace una versión que está muy bien, ¿eh? Yo recomiendo mucho, de Byron Haskins, el que bueno hizo una versión de la famosa versión del año 53 de La guerra de los mundos. Hace una versión muy bonita, con poco dinero, pero realmente está muy bien, de también La isla del tesoro. Después hay miles de versiones. Hace poco vi una adaptación rusa del 71. una película que, bueno, está interesante de ver, que visualmente está muy cuidada, pero tiene un ritmo muy cansino y no termina de funcionar, no resulta emocionante, ¿no? Pero bueno, no vamos a detenernos en toda la cantidad de adaptaciones que hay de Isla del Tesoro, porque sería de locos, ¿no? Bien, pues para la semana que viene tenemos otras cuestiones que tratar sobre Stevenson. La otra de sus grandes obras, digamos, célebres, que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y el resto de las obras que queremos que nos vayas descubriendo, porque no todo el mundo ha salido de ahí. Sí, bueno, intentaremos centrarnos un poquito para no tener, como no habrá, en fin, es imposible tenerlos en todas, y la Isla del Tesoro es que es imposible hablar menos de ella. Claro. Intentaremos centrarnos un poquito en lo que es, bueno, pues, su gran novela Secuestrado, una absoluta maravilla. Nos centraremos un poquito en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y bueno, intentaremos hablar también un poquito del Señor de Ballantrae, Aventuras de un Cadáver, pero bueno, intentaremos ya un poquito más rápido para que nos dé tiempo a tratar más cosas. Pero como introducción hoy, pues tocaba, si no habéis leído a Stevenson, fundamental, bueno, conocer un poquito de su vida y leer El Tesoro, que es la forma más maravillosa de comenzar con él, ¿no? Perfectamente, José Luis Forte, muchas gracias, hasta la semana que viene. Nada, muchas gracias a vosotros.